Sábado 8 de julio. A vino nuevo, odres nuevos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Los discípulos de Juan el Bautista acuden a preguntar a Jesús, extrañados ante la conducta de los discípulos de Jesús: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Por la cercanía con Jesús, algo va cambiando en la vivencia de los discípulos. Vivencia que genera una cierta libertad de espíritu que sin duda han observado en Jesús. Este pasaje está situado una vez finalizado el Sermón de la Montaña, en el cual Jesús ha explicado con sentido nuevo todas las enseñanzas y prácticas de Israel. Lo que él anuncia y hace presente lleva a plenitud a la ley y los profetas, porque en él se da el cumplimiento de lo que ellas anunciaban. De ahí que llame la atención sobre algo que debiera ser obvio. Mientras el novio está presente, no tiene cabida la práctica penitencial. Ya habrá tiempo para ello, en los días en que les arrebaten al maestro. Pero, sin duda, la advertencia definitiva se encuentra en la afirmación: «A vino nuevo, odres nuevos». Naturalmente, la comprensión de esta enseñanza tiene que situarse en la novedad de vida a la que somos llamados. Y esa novedad la revelan las actitudes y criterios con los que nos manejamos en el mundo de relaciones y compromisos que establecemos. Los discípulos de Juan deberían tenerlo claro, porque el Bautista ha afirmado que era preciso que él se opacara ante la presencia del Mesías, del que era precursor y para quien preparaba el camino. Lo sorprendente en nuestros días es que, habiendo superado el tiempo de colocar parches y remiendos en los trajes, sigamos poniéndolos a la hora de afrontar los problemas y situaciones en los que vivimos a diario. Nos cuesta ofrecer soluciones novedosas y eficaces a los grandes temas que afectan al ser humano. Parece que no hemos entendido lo que Jesús ha dicho como respuesta a la pregunta formulada, y yendo más allá. No vale ir repitiendo sin discernir si es válido y oportuno lo que ofrecemos en nombre del Evangelio. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.